El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y bueno, nos encontramos aquí en otra emisión. Espero que sean felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. El día de hoy tenemos un tema, tenemos una invitada, la profesora María del Carmen Pérez Amaro. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Nuestro tema va a ser en relación a algunas materias que se dan en lo que es el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, como lo es nutrición, un tema pues muy importante dentro de lo que es la gastronomía, pues ya que promovemos la salud y prevenimos la enfermedad nutriéndonos adecuadamente, ¿verdad, profesora? Sí, la nutrición es importantísima. Y más que nada está relacionado con el ámbito gastronómico, ya que todos los platillos están elaborados con los ingredientes que deben de llevar en un plato del buen comer. Bueno, ¿a qué se refiere con el plato del buen comer? Bien, el plato del buen comer se inició tentativamente a manejo del gobierno para proyectarnos una imagen gráfica en la cual nos proyectaran el grupo de alimentos para que se basara la alimentación. Una dieta variada y equilibrada, ¿no? Sí, exactamente, las reglas de la alimentación, que debe ser variada, higiénica, saludable, equilibrada, de acuerdo a nuestras características personales como fisiológicas de cada persona. ¿Y esto en dónde aplica este plato del buen comer? ¿En todas las escuelas? Bueno, es un proyecto que inicialmente se implementó a nivel de público en general, tanto en las etiquetas como en los empaques de los alimentos. Fue la primera etapa donde se promovió, posteriormente en las escuelas ya con los alumnos, y en la actualidad ya a nivel desde kinder se está promoviendo este plato para que nos hagamos habituales al manejo de los alimentos y no pensemos que alimentarnos significa o el alimentarnos bien significa comer frutas y verduras nada más, ¿no? Bueno, muchas veces hay más ahorita en esta época, ¿no? Que igual queremos iniciar una dieta o algo, tenemos como que una perspectiva diferente, es a lo que comenta usted, ¿no? Verduras, agua, frutas y nada más. Pero es una comida balanceada. Exactamente. Y más ahorita, como dices, en esta temporada, ¿no? Que ya iniciamos el periodo tan temido de Guadalupe Reyes, que iniciamos con los antojitos, las comidas tan un poco elaboradas. En ocasiones tenemos esta idea equivocada de decir, me pongo a dieta, y el término dieta está mal empleado por nosotros, ya que dieta es todo lo que consumamos, ya sea productos alimenticios adecuados o no adecuados. Puede ser mi dieta, a lo mejor, no sé, todos los días consumir un producto que no sea tan saludable, pero a final de cuentas esa es mi dieta. Lo ideal es decir una alimentación adecuada, una alimentación balanceada, y todo esto se puede llevar a través pictográficamente del plato del buen comer. Todos los alimentos, afortunadamente nuestra gastronomía mexicana es tan amplia y tan vasta, que en cualquier platillo que nosotros elaboremos estamos integrando todos los grupos de alimentos. Así es, comentábamos en alguna ocasión que, bueno, tenemos todavía la dicha de contar con alimentos muy orgánicos que, bueno, sembramos, bueno, algunos en nuestras casas, ¿no? Que limón, que la naranja, que jitomate, y todavía tenemos todo. Tenemos ese privilegio todavía en nuestra área de contar con todos estos alimentos naturales, no tan procesados. Así y la alimentación está básicamente basada en este tipo de consumo de alimentos. Un ejemplo de un buen desayuno nutritivo. Un buen desayuno nutritivo, podríamos empezar con una fruta, no sé, de cualquier fruta que tengamos en casa. El caso es de consumir, en el desayuno tenemos que consumir frutas, verduras, un cereal, pero que no sea cereales de cajita, sino cereales integrales, básicamente semillas, como muchas ocasiones a lo mejor no estamos tan habituados al consumo de semillas, pero las de girasol, amaranto, linaza, soya, todos estos nos aportan grandes beneficios a la salud. Entonces, este tipo de ingredientes a nuestra alimentación nos ayudan bastante, al igual que las proteínas, y las grasas, que a veces somos más asiduos a consumir las grasas que este tipo de alimentos. Ok, bueno, pues vamos a una canción para agarrar calorcito, ya que en esta temporada de frío se necesita mover el cuerpo. Vamos a escuchar a Sol Asylum de Runaway. Sleep so En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Cocinando Ideas con Sega, regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 2:15. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Vamos al centro, por favor. ¿Le molesta la radio? No. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Dicen que uno es lo que hace o también lo que lee. ¿Y cómo puedes saber quién eres? Puedes saber con quién te juntas. Puedes recordar qué libro te gusta. Eso parece imposible. Eso es re fácil. ¿Pero usted siempre tiene una respuesta para todo? Claro, como me gusta leer, siempre tengo algo nuevo que decir. Al buen entendedor, pocas palabras. Lee, transforma. Estrategia Nacional de Lectura. Gobierno de México. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega, regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues comuníquense los contactos en cabina al 97 8 52 52. Mándenos un mensajito vía WhatsApp al 5540 61 54 59. El tema de hoy, nutrición, es una de las materias que se imparten dentro del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, y es una materia muy muy importante, de la cual pues muchas veces dices, ay sí, yo me nutro súper bien, ¿no? Pero no tenemos específicamente las bases, ¿no? Tenemos malinterpretaciones en cuanto a la nutrición. Sí, exactamente. Muchas ocasiones pensamos, me voy a poner a dieta, y pensar eso, es decir, a veces no me alcanza para ponerme a dieta, pero muchas ocasiones compramos o gastamos mucho más en otro tipo de alimentos que en lo que de verdad es una alimentación adecuada. Una Maruchan, por ejemplo. Nos sale más caro que comprar, no sé, hasta la sopa tradicional que la elaboramos con jitomate, especies, cebolla, ajo, y tendría más valor nutritivo que una Maruchan. Aparte que ya hay sopas integrales. Podríamos habituarnos a ese tipo de consumo porque estamos hablando ya de la mayor cantidad de alimentación en cuanto a origen de proteínas, que son mayores, nos aportan mejor, realizarían una mejor eficiencia en nuestro organismo que algo ya refinado, como claro, son las Maruchan o cualquier otro tipo de harinas. Claro que sí. Bueno, otra de las materias que se dan dentro del Centro de Estudios Gastronómicos es la seguridad de higiene dentro de lo que es la cocina, ¿no? Es una también ¿A qué se refiere con seguridad e higiene? Muchas veces se presenta el plan de estudio y pregunta, ¿no? ¿A qué seguridad e higiene? No logran como que... No relacionamos o no vinculamos, pero dentro de la gastronomía o dentro del aprendizaje de la gastronomía es súper importante el conocer la que debemos de tener una higiene adecuada en el momento de preparar los alimentos. Va muy vinculada con otra materia que se llama microbiología, ya que todos los alimentos, por su naturaleza, nos pueden transmitir enfermedades que se llaman enfermedades de transmisión alimentaria por una mala higiene dentro de los alimentos. Aquí a los alumnos se les hace de entender que ya estamos del otro lado de la mesa, ya nos toca o ya les toca a ellos preparar los alimentos y ya de ellos depende que el alimento por sí solo no causa alguna enfermedad. Entonces se les enseña a que la higiene es la parte fundamental dentro de un manejador de alimentos. Seguridad e higiene. Y dentro de la seguridad se determina cuáles son los factores de riesgo que pudiésemos tener en el área de cocina para que tengamos un mejor manejo dentro de los utensilios. Exactamente. También entra lo que es si hay algún accidente de fuego, exactamente, extintores. Cuando nosotros ignoramos la prevención de algo, entramos en una etapa de pánico. Entonces, el pánico, aquí lo que sucede que puede ser, a veces, lo podemos transmitir de tal manera que el pánico nos nulifica la mente y no sabemos ni qué hacer. Entonces, a los chicos se les prepara para conocer qué es lo que se debe de realizar o qué actividad se debe de realizar específicamente en cada situación. Y ya al no ignorar estas actividades, pues nos da pauta a reaccionar con mejor calidad o con mayor prontitud hacia algo en específico. Claro, es que no nada más es cocinar, ¿no? Estar viendo ahí, preparar un menú y todo, sino es todo un contexto que va alrededor de lo que es la cocina y que muchas veces pues no logramos entender, ¿no? Sí. Ya hasta cuando lo estudiamos es cuando ya vemos las especificaciones de todo el riesgo que se forma dentro. En cocina hay muchos riesgos. Tan solo, vamos, en casa a lo mejor las mamás, ¿cuántas veces no hemos intentado hacer un platillo y ya cuando vemos ya casi flameamos, ¿no? La cocina o algo así, porque el mismo aceite es un buen conductor de fuego y en ocasiones no sabemos qué actividad o cuál en específico realizar, ¿no? Entonces, a los chicos se les enseña eso, qué es lo que debemos de actuar con prontitud porque están ellos trabajando con muchos elementos de peligro, de riesgo. Claro que sí. Bueno, yo le mando un saludo a Sonia, a Margarita, que nos están escuchando. Espero se pueden comunicar con nosotros, ya que tenemos dos cortesías para ver la lucha libre. Profesora, ¿le gusta la lucha libre? Sí. En ocasiones sí, pero ya en la actualidad ya no la veo tanto. Bueno, pues el miércoles 25 de diciembre es un gran espectáculo aquí en lo que es el Auditorio Municipal a las 17 horas. Y pues ven por tu cortesía aquí en La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Comunícate con nosotros para obtener estas dos cortesías gratuitas. Y pues seguimos aquí con lo que es seguridad e higiene. Los mejores consejos aquí de nuestra profesora, algunos consejos que les da a sus alumnos en cuanto a esta materia. Bueno, en cuanto a higiene, sí, lo principal es la higiene personal. Aquí se les hace mucho hincapié que deben de tener un baño diario, un uniforme limpio, adecuado para entrar a las instalaciones del área de cocina, ya que nos volvemos unos manipuladores de alimentos y las herramientas de trabajo en la cocina, pues básicamente en ocasiones son las manos. Entonces es lo que debemos de tener mucho mayor limpieza en las manos porque son es el único contacto que en ocasiones tenemos con los alimentos. Uñas recortadas, sin esmalte, uniforme impecable, cabello recogido, red en el cabello, al igual que su gorro, y sí, mucho hincapié en las manos, en cada momento que dejen de manipular los alimentos, ir a lavarse las manos continuamente. Un examen referente a esto, o sea, nada más es teórico, ¿práctico? Práctico, pues ellos lo realizan cada vez que entran a cocina, entonces es una actividad habitual que ellos realizan. O sea, al principio todo. Que entran, ustedes checan, verifican que realmente estén llevando a cabo esto. Se les da de forma teórica y posteriormente ya se checa en la práctica, que se realicen las cosas como está estipulado. Y bueno, en cuanto a la seguridad, pues igual el chef es el que se encarga, ¿no? En cuanto a manejo de utensilios. Sí, básicamente el chef son los que están más, vamos, como están en el área de cocina, tienen ya la ubicación en donde tenemos, por ejemplo, no sé, en alguna circunstancia extrema, pensemos en un sismo, tenemos que recurrir igual a cerciorarnos de que las válvulas del gas estén cerradas, del agua, para evitar algún tipo de incidente mucho más grave que el que estamos en ese momento generando. Sí, pues es que una catástrofe, sí, pues se utiliza mucho el gas. Pero bueno, vamos a otra canción con Bon Jovi, Always. Pues regresamos, seguimos charlando un poco más. See his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine. Thank you. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 32 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Bien. Bueno, los invitamos a los recorridos nocturnos para conocer el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México. Estos se están realizando los domingos del 18, del 15, 18 y 22 y 29 de diciembre. Ya son los últimos domingos que podríamos disfrutar de estos recorridos. Y para mayores informes, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Amecameca, o en el teléfono 55-64-67-99-62. Esta emisión no sería posible sin Accesorios Automotrices Ortiz. Visítenlos en Avenida 20 de Noviembre, número 23, al teléfono también, comuníquense al 5513-570303. También agradecemos a la Secundaria Instituto Literario. Ellos están ubicados en calle de la Rosa, sin número, en Amecameca, Estado de México. Comuníquense al 97-850-18. Y bueno, seguimos aquí con el tema nutrición, seguridad e higiene. Pues hablamos un poco de lo que un poco del tema que se les proporciona a los chicos para que tomen en cuenta todo lo que es acerca de nutrición, acerca de seguridad e higiene dentro de lo el ramo de la gastronomía. ¿En bachillerato también proporcionan esta información? Dentro de bachillerato llevamos la materia de qué es higiene de los alimentos. Básicamente va relacionado o tiene mucha relación, al igual que seguridad de higiene. Y aquí sí nos enfocamos solamente en lo que es la higiene de los alimentos. Checar o darles en conocimiento que la higiene empieza desde el momento en que nosotros recibimos a los alimentos, tenemos el primer contacto con los alimentos. Posteriormente sigue la etapa de almacenamiento, que es de vital importancia, porque también es, necesitamos tener ahí, al almacenar los alimentos, cierta higiene, ¿no? Para prevenir pues la presencia de fauna nociva, en este caso como serían roedores, cucarachas, hormigas, todo eso. Y ya en la etapa de preparación, pues sí, básicamente ya depende de los alumnos en cuanto a tener una higiene adecuada para el buen manejo de los alimentos. ¿Ellos llevan sus alimentos al día? ¿Cómo es el proceso allá para la cocción de sus alimentos? Ellos en el área de cocina, ya cuando están en su laboratorio, sí llevan diario sus utensilios en ocasiones, o bien sus insumos para realizar sus platillos, y ellos deben de tener ya el conocimiento previo de tener una buena higiene para el manejo de todos estos alimentos. Ok, vamos con una receta. Una receta que, bueno, ya lo checó aquí la profesora y va de acorde a todo lo que es el plato de buen comer. Y es una receta muy riquísima, esponjosas donas de avena con canela sin freír. O sea, para que nos podamos comer no solo uno, sino unas dos, tres todavía. Sí, eso es lo importante de una buena alimentación, ya que en ocasiones siempre pensamos, es que ese platillo no sube de peso. Pero no es tanto el platillo, sino en ocasiones es la cantidad que nos consumimos, ¿no? Porque no es lo mismo comerte una rebanada de pastel que todo el pastel. Entonces, sí, aquí depende mucho la preparación. Ok, bueno, los ingredientes, tomen nota, ya fueron por su libreta, por su lápiz. Y si no, bueno, nos vuelven a escuchar por nuestras redes sociales en Sega Gastronomía. Los ingredientes es lo siguiente: 3/4 de taza de avena, un plátano machacado, 3 claras de huevo, un huevo, una cucharada de azúcar refinada, una cucharada de canela en polvo, 1/4 de taza de yogur natural, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear, 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio, 1/4 de cucharadita de sal, una taza de azúcar con una cucharadita de canela en polvo. La preparación es la siguiente. Número 1, se licúa las hojuelas de avena hasta obtener un polvo muy fino. Se combina el puré de plátano con las claras de huevo, el huevo entero, la azúcar, el yogur, la canela, la esencia de vainilla, la harina de la avena que ya se licuó, la sal, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Se mezcla todo hasta que quede bien incorporado. Luego, vertimos la mezcla de avena en moldes para donas. O sea, todo eso, si no conocemos lo que es vertir, o sea, incorporamos todo en los moldes, toda esa mezcla. Y pues recuerden llenarlos 3/4 partes de su capacidad, porque luego esponja, entonces nada más 3/4 partes de lo que es el molde. Se hornea a 180 grados centígrados por 15 minutos o hasta cuando ya introducimos un palillo al centro salga limpio, que no quede con masita. Retiramos el molde del horno y dejamos reposar por 10 minutos antes de desmoldar las donas. Y al final rodamos las donas por la mezcla del azúcar con canela. ¿Qué tal esta preparación para las donas, profesora? Sí, me agrada mucho, porque una de las características de nuestra alimentación, desafortunadamente, de los mexicanos, es de que todo nos gusta frito o con bastante cantidad de aceite. Y si recordamos, el aceite o las grasas nos proporciona mayor cantidad de calorías que todos los demás grupos de alimentos. Entonces, al no llevar en una cocción a base de fritura, pues estamos eliminando o disminuyendo algunas calorías. Y como dices, la avena está sustituyendo a la harina que ya está procesada, refinada, y podría causarnos mucho más daños a la salud que la avena. La avena es un cereal, en ocasiones todavía viene integral, al licuarlo, al molerlo, lo pulverizamos y hacemos la harina de avena, que es mucho más nutritiva que la harina refinada. Bueno, es que muchas veces no sabemos que nosotros podemos realizar varios productos desde la leche, o sea, muy, muy naturales, ¿no? Sin tanto procesamiento. Sí, se considera más sano y más nutritivo consumir alimentos naturales que procesados. En la avena, pues son las hojuelas de avena que no llevan ningún tipo de procesamiento ni químico, son naturales y se podría considerar un alimento completo, porque si nos damos cuenta, el avena está dentro del grupo de los cereales, el plátano, pues tenemos al grupo de las frutas, uh-huh. La proteína está cubierta por el yogur y el huevo, y en este caso podríamos complementarlo con el azúcar, y ya dependiendo del gusto, pues ya estamos en nuestro grupo de carbohidratos. Entonces es un alimento completo, pero pues sí, hay que checar las cantidades, no abusar de ellas. ¿Cuánto es recomendable? ¿Unas dos, tres? Aquí ya depende también de cada persona, porque ¿qué tal si, no sé, les digo tres, pero son tamaño grande? Sí, pues sí. Entonces es un tamaño mediano, promedio, unas dos, ya nos cubriría nuestra cantidad de carbohidratos. Y hay muchos igual, y hasta le ponen chocolate. Las glasean con algún tipo de más azúcar, ¿no? Ajá. No, pues sí, ya depende de cada quien. Pero lo indicado es que, bueno, vayamos con especialistas, con nutriólogos, ¿no? Que nos orienten a una buena alimentación, porque pues ya en la actualidad, aparte de que ya nos venden muchas cosas muy, muy procesadas, y desde verduras, frutas, alimentos, pues nos dejamos llevar, ¿no? Nos dejamos llevar por las etiquetas. Desafortunadamente, México cuenta con uno de los primeros lugares en cuanto a obesidad, y desafortunadamente estamos hablando a una obesidad a menor edad, ya es a los niños. Entonces, a los niños, si los empezamos a tener una educación desde temprana edad, ellos van creciendo ya con ese tipo de alimentación. Pero, como les decía yo, desafortunadamente en la actualidad, ya debido a nuestras actividades personales, ya nuestra alimentación se modifica mucho en relación a la que tuvieron tal vez, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, que ellos sí consumían más cosas naturales, ¿no? Uh-huh. Nos damos cuenta tan solo, por ejemplo, en una lata de frijoles, ¿qué pasa? Nuestros abuelos la ponían todavía en casa, ocupaban las ollas de barro, lo ponían a cocinar. Ahora, ya en la actualidad, ¿qué sucede? Las mamás llegamos al centro comercial, abrimos nuestra lata y llegamos y comemos frijoles, a final de cuentas, pero ya son industrializados, ¿no? Así o decimos, sí, comemos verduras, pero ¿qué pasa? Ya me evito el momento de ir al mercado, cocinarlos, prepararlos. ¿Y qué pasa? Ya ahora en la actualidad voy al centro comercial, compro mi bolsa de verduras congelada y se las doy a comer a mis niños. Entonces, en muchas ocasiones también depende mucho los hábitos que tengamos en casa o la disponibilidad de tiempo, pero yo considero que todavía en nuestra área, podemos compaginar nuestras actividades con una alimentación adecuada. Y darnos un tiempo, ¿no? Igual y no es mucho el tiempo de preparación, ¿no? Pensamos que es a lo mejor muy laborioso, pero hay cosas muy, muy prácticas. Exacto. Y que igual se pueden refrigerar, pero ya es algo un poco más natural, ¿no? Porque le estamos diciendo al niño, ay, come verduras, y nos ve a nosotros comiendo chucherías. Aquí, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Si al niño no le gusta, no sé, cierta verdura, pues nosotros con el ejemplo irle enfocando que sí se puede comer

Pues ya escuchamos un poco lo que fue la receta, que sí cumple con lo que es las características del plato de buen comer. Y bueno, también comentábamos acerca de lo que es la materia de microbiología, pero no andamos un poquito en esto. Muy rápido, profesora, platíquenos un poquito. Bien. La microbiología es el estudio de los microorganismos que se encuentran en los alimentos. Y todo, por lo general, algunos son patógenos, quiere decir que nos va a causar algún daño a la salud. Entonces, dentro de las materias van muy vinculadas porque estamos hablando de alimentos, de productos que vamos a consumir. Y todo alimento debe de estar inocuo, que quiere decir que está exento de microorganismos que nos pueden afectar a la salud. Muchas ocasiones, ya por el simple manejo propio de los alimentos, se pueden contaminar, ya sea con algún virus, bacteria, hongo que tengan dentro de la producción. Y aquí al alumno se le enseña a conocer cuáles están principalmente los alimentos y que pueden ser transmitidos hacia el consumo humano, hacia los humanos, pues, a través del consumo de ellos. Tenemos claro que, bueno, ahora los nuevos chefs estamos en sus manos en cuanto a nuestra alimentación, que sea nutritiva, que sea limpia, que esté... Sí, mucha importancia tiene en cuanto a la higiene, porque... Vamos, en muchas ocasiones el platillo puede estar excelentemente preparado, pero si no está adecuadamente o realizado higiénicamente, pues sí podemos transmitir alguna enfermedad infecciosa principalmente, y nos daña al organismo. En primera instancia, pues son síntomas gastrointestinales. Claro. Entonces, muchas ocasiones decimos, pero si comimos toda la familia y no sé, nos enfermamos de repente, ¿no? Del estómago. Sí, y luego ni sabemos ni por qué, pero bueno, ahora con estos emprendedores, estos nuevos chicos que quieran iniciar su propio negocio, bueno, pues tener la mente enfocada a lo que realmente es todo... conlleva todo lo que es la gastronomía, ¿no? Sí. Y bueno, es uno de los objetivos claros en el Centro de Estudios Gastronómicos Ameca-Meca, inculcarles todas estas materias muy importantes, ¿no? Exactamente, ellos ya son los futuros chef, y como lo acabas de decir, es uno de los objetivos principales del Centro SEGA, el fomentar o vincular a todas las materias y que no la vean por aislado, sino que todos tienen una relación y todas tienen muchísima importancia, no nada más el preparar los alimentos por prepararlos, sino que todo tiene un porqué y un para qué. Exacto, y bueno, es que lo que se comentaba también es que dentro de las materias, algunas instituciones los dan este tipo de materias individualmente, sí, ¿no? Aquí va enfocado para que salgan como chef ejecutivos. Exacto. El que no solo sepan cocinar, sino emprender, tengan visión. Esa visión tanto administrativa como el saber realizar ellos las preparaciones, pero en base a ciertos conocimientos previos. Claro, y ya lleguen a un nivel gerencial o ¿por qué no? Ser su propio jefe, ¿no? Sí. Exactamente, emprender su propia empresa. Sí, pues sí, es parte de, y lo tenemos aquí en Ameca-Meca, el Centro de Estudios Gastronómicos. No duden en agregarnos por las redes sociales, al Facebook. Todos nos conocen como SEGA. Y bueno, también comunicarse a los teléfonos, el 597-97-834-20. Pues estamos finalizando aquí, escuchamos musiquita tranquila para iniciar la semana muy a gusto. Y bueno, pues nos los esperamos la siguiente emisión. Yo le agradezco, profesora, pues el haber escuchado pues de una experta, ¿no? Este Gracias. Tipo de materias que se proporcionan dentro, y pues de que vean que en realidad los profesores son altamente calificados y que están preparados para